Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Seguimos en Radio Marca, en Teleelche, en InfoExpress.es, en este programa deportivo que llega hasta las 2 y en el que vamos a repasar los titulares más importantes de la jornada en el día de hoy. José Sepúlcre y Antonio Rocamora llegaron ayer de Madrid después de 2 días de reuniones con la LFP para intentar que el presupuesto, que asciende a 14 millones de euros, sea precisamente esa cantidad para fichajes. Ahora mismo el club dispone de 12.300.000 euros, ya que de esos 14 le descuentan algunas deudas, como por ejemplo las obras del estadio Martínez Valero. El Elche quiere hacer frente a ese 1.700.000, que le aumenten esa cantidad hasta llegar a los 14 que tiene fijados, para hacer fichajes como el de Cañas, que sigue a la espera hasta que el Elche pueda ampliar su límite presupuestario. Además, Toño, según confirma el Heraldo de Aragón, ya es jugador del Zaragoza. El Elche aún no lo ha hecho oficial, pero todo hacía prever que Toño finalmente iba a llegar a un acuerdo con el club para salir. El Zaragoza ha subido un poquito la oferta de 150.000 a 175.000 por temporada. Le ofrece 3 años más la cantidad que perciba del Elche por la rescisión de contrato de esos 500.000 por temporada, de 1 millón de euros. Finalmente se marcha al cuadro maño. Toño, por lo tanto, no se ha ejercitado esta mañana y ya va camino de Zaragoza, aunque, como decimos, el Elche aún no lo ha hecho oficial. Un Elche que además ha renovado a Álvaro Jiménez, el futbolista ilicitano. Renueva un año más, tenía contrato hasta 2015. La próxima temporada lo hace hasta 2016. En principio, desde el club se dice que se va a quedar en la primera plantilla. Vestirá el dorsal número 19. Y esos son algunos de los titulares que repasamos en el día de hoy. Además, luego hablaremos en tiempo de área polideportiva de la presentación del Elche Club de Fútbol Sala ante el Pozo Murcia en el día de ayer en el Esperanza Lag. Pues estos son algunos de los temas que vamos a tratar y además queremos contar con tu opinión sobre uno de los temas del día, como es el de la renovación de Álvaro Jiménez, el futbolista ilicitano, segundo ilicitano de la primera plantilla junto a Aarón Ñíguez. Y queremos saber qué te parece, uno, que la hayan renovado y dos, que se vaya a quedar en la primera plantilla, Adrián. Pues sí, eso es lo que preguntamos en los perfiles de InfoExpress.es y en Facebook y en Twitter. Te preguntamos qué te parece que Elche haya renovado a Álvaro Jiménez con ficha del primer equipo. Te leemos en directo tu opinión aquí en Radio Marca Elche, pero ya sabes, para eso tienes que comentar. Bueno, además, hablar de que ahora mismo el Elche está tomando un picoteo, la plantilla del cuerpo técnico, después de hacer la ofrenda floral a la Virgen, a la patrona, en la Basílica de Santa María, intentando pedir, pues según el presidente, que los jugadores estén sanos y sobre todo una ayuda divina para conseguir el objetivo de mantenerse un año más en Primera División. Escucharemos a Álvaro Jiménez, que reconocía que en un principio no se lo esperaba. Hay que recordar que no hace mucho, ahora una semana, semana y pico, Fran Escribá decía que prefería que Álvaro se marchara un año más al ilicitano. Tenía contrato del primer equipo después de la temporada del año pasado, aunque no pudo jugar por la lesión, para que fuera cogiendo ritmo de competición y en el mercado invernal o la próxima temporada ya formar parte de la primera plantilla. Al final se va a quedar en la primera plantilla por varios motivos. Uno, ha convencido al míster. Dos, el Elche solo tiene 19 jugadores a pocos días de comenzar la temporada. Álvaro es el número 20. Y hace falta refuerzos arriba, en la delantera, y por ahora no llegan, y con ese límite presupuestario que no consiguen que se fije los 14 millones para fichajes, sin descuentos y demás, pues definitivamente parece que no va a ser fácil que lleguen nuevos jugadores. Ahí está Cañas a la espera, además de reforzar el lateral derecho si se marcha Sapunaru, que esa operación sigue enquistada porque es mucho más alta la ficha que tiene el rumano que, por ejemplo, la de Toño, que se marcha al Zaragoza. Y así está el tema de salidas y entradas. Mientras no salgan, no podrán entrar, a no ser que la LFP, que por cierto, tiene hasta final de mes para dar el ok, si lo da, a el conjunto ilicitano de llegar hasta los 14 millones de euros para fichajes,

porque ha llegado a un acuerdo con el club, se va a desvincular, no es oficial aún en el club ilicitano, pero vamos, hoy se hará. Reconocía Álvaro Jiménez que en un principio no se esperaba que el club le renovara y que formara parte esta temporada del primer equipo. No, la verdad que no me lo esperaba. Me llamaron el día anterior y me dijeron que me tenían que decir algo muy, muy importante. Y nada, ayer al llegar aquí y hablar con Víctor, pues me dijo que me iba a quedar aquí arriba y muy, muy contento por ello. Como decíamos, en un principio dijo Fran Escribá que le gustaría que se quedara en el filial un año más después de la grave lesión para que fuera cogiendo minutos y el ritmo de competición, pero han cambiado de asunto. Uno, porque sale barato, es un canterano, y dos, porque Álvaro ha convencido al míster en el nivel deportivo y tiene muy poca plantilla a día de hoy, solo 19 futbolistas con los que cuenta Fran Escribá, 20 si contamos al propio Álvaro. ¿Qué sintió Álvaro al conocer esta noticia de que iba a jugar en el primer equipo, iba a tener ficha en el equipo de su ciudad? Alegría, ¿no? Porque después de haber pasado un año tan, tan duro, la verdad que uno se siente feliz y contento por el trabajo bien hecho. Y es eso, por más que nada creo yo, el reconocimiento al trabajo, al día a día, a la constancia. Y por ello agradeció al club, claro. El año pasado no pudo disputar muchos minutos, sí que contaba ya con él Fran Escribá y este año va a contar más. En principio vestirá el dorsal número 19. Va a vestir Álvaro para la presente temporada. ¿A quién le dedica el logro conseguido de tener ficha en el primer equipo? Sobre todo a la gente que ha estado cerca mía, ¿no? Como, pues bueno, mis amigos, mi familia, mi novia, a todo el mundo en general. ¿Y cree que ha venido provocada su renovación también en parte por la mala economía que tiene ahora mismo el club, por esa falta de presupuesto? No, yo creo que aquí cada uno se gana día a día en los entrenamientos lo que se merece, ¿no? Y yo creo que lo mío ha sido ya no de un día o dos, ¿no? Sino de uno, dos, tres, cuatro años, incluso más, y bueno, yo creo al final es el reconocimiento al trabajo bien hecho. ¿Qué le ha dicho en concreto Víctor Horta de que cuentan con él para esta temporada? Mira, fueron cinco minutos en los que, o sea, fue llegar y decirme nada. Álvaro, vamos a contar contigo para estar arriba, vamos a darte ficha porque te lo has ganado. Y nada, y esta tarde ven a firmar el contrato que ya estará hecho. O sea, fue muy, muy rápido. Algo muy rápido, no se lo esperaba ni él. ¿Qué le ha dicho la familia después de conocer que el ilicitano va a formar parte de la primera plantilla del Elche? Va a ser el segundo esta temporada junto a Aaron Níguez. Muy contento, sí. La verdad que al salir ayer de aquí del club, pues bueno, estaba callado así porque es algo que perseguía desde que estaba aquí con 16 años y no llegaba, ¿no? No llegaba, me fui al Mallorca, al Valencia y no había manera. Y la verdad que después de tanto tiempo, pues muy, muy feliz. Y bueno, igual que mi padre, mi madre, mis abuelos, mis amigos, muy, muy contentos todos. ¿Qué diferencia hay entre el Álvaro de hoy y el que debutó en Anoeta en 2007? Hombre, pues ahora tengo 7 años más, he madurado como persona, como jugador. Yo creo que no tiene nada que ver a hace 7 años cuando estaba aquí. Por cierto, Fran Escribá, como decíamos, hablaba de que en principio podía jugar en el filial un año más, era su deseo, y tenía miedo de eso de tener 23 años y quedarse de nuevo en el filial. No, miedo no, sino que sabía que si hacía bien el trabajo podía estar aquí y bueno, pues así ha sido. Es cierto que el año pasado tuve mala suerte por la lesión, pero bueno, como ya he dicho, con trabajo y constancia todo llega. ¿Qué papel puede desempeñar en el conjunto de Escribá? Tanto el míster como yo pensamos que yo puedo jugar en varios sitios. Ahora estoy jugando más en banda, pero bueno, el míster sabe que puede contar conmigo en cualquiera de los cuatro sitios que hay arriba, así que listo para lo que él quiera. Bueno, no son muchos los jugadores que tiene ahora mismo Fran Escribá, con lo que podría ser uno de los que viajara a Barcelona para enfrentarse al FC Barcelona en el Camp Nou. donde escenario debutó en primera división con el Mallorca. Es cierto, y es cierto que el debut fue allí, en Barcelona. Debut fue allí en Barcelona con el Mallorca, así que, bueno, si tengo suerte de ir, pues será un recuerdo muy, muy, muy bonito. ¿Cree que va a tener bastantes minutos esta temporada? No, yo soy uno más. Mister sabe que soy uno más y no tiene nada que ver que haya estado el año pasado en el filial. O sea, al fin y al cabo, él busca bien para el equipo y si lo estoy haciendo bien y cree que me tiene que poner, seguro que me pondrá. Pero como ya he dicho antes, con trabajo, y si el mister tiene que contar conmigo, pues hacerlo como sé. Ha superado una grave lesión. ¿Se encuentra ya al punto de antes de recibir esa mala noticia? Es cierto, diría yo que después de la lesión he salido mucho más fuerte. Incluso me encuentro mejor yo, ¿sabes? Físicamente. Entonces, bueno, he demostrado que tanto en los entrenamientos como en los partidos que puedo estar aquí. ¿Pensó en algún momento en tirar la toalla, Álvaro, después de ver que pasaban los días, muchos meses, que después hablaron de que quizás se quedara un año más en el filial? Eso nunca. Así de claro lo decía, eso nunca. ¿Cómo han recibido sus compañeros la noticia? Ya que, bueno, ha sido uno más durante la pretemporada. Sí, porque ellos saben, el año pasado estuve pues casi el año entero allí con ellos, pues saben pues lo que he trabajado día a día para estar aquí. Y ayer pues recibí muchas llamadas y en el móvil de enhorabuena por haber conseguido esto. O sea, si he dado este salto ha sido por el trabajo. No nadie me ha dado nada gratis y bueno, pues contento por ello. Por cierto, como decíamos, ilicitano en el Elche, el segundo. ¿Es una presión extra? No, presión ninguna. Aquí somos todos jugadores, seamos de Elche o no sea de Elche, y lo que nos importa es que nuestro equipo gane y luche y que pueda estar pues en primera mucho, mucho tiempo. Por cierto, ¿cómo lleva la plantilla eso de la falta de presupuesto para conseguir los refuerzos que hacen falta? Ahí bien, sabemos que si el club decide traer a alguien más, pues bienvenido sea, pero si no, por lo que estamos, intentaremos hacer lo mejor que se pueda. Palabras de Álvaro Jiménez, ilicitano, en la primera plantilla del conjunto de Fran Escribá, ha renovado hasta 2016, un año más de lo que tenía. Y precisamente sobre ese tema preguntamos en las redes sociales, Adrián, ¿qué nos dicen los oyentes? ¿Qué les parece la noticia que se daba ayer? Pues de momento parece que se ha recibido bastante bien. En Twitter nos dice Daniel Esclapez que la renovación de Álvaro será pura motivación para los jugadores del ilicitano. En diciembre vemos si necesitamos otro delantero o no. En Facebook dice Camachuelo, dice que si no hay más dinero para fichajes habrá que tirar de la cantera porque no queda otro remedio. José Joaquín dice que está bien, si logra meterse en el 11 titular y logra un buen rendimiento, al Elche le va a venir de perla. Lamberto Rodríguez escribe que es un buen jugador y que puede hacer el papel bastante bien. Y luego más abajo, el mismo Lamberto dice que al final vamos a quedarnos como el año pasado a jugar a la Marrategui porque no hay quien meta goles. Están inventando el fútbol sin delanteros. Y por último, Juanjo nos comenta que ojalá se equivoque, pero creo que Álvaro chupará banquillo, mejor que se hubiese quedado en el filial. Tamayo y Herrera son mejores que él. Bueno, Tamayo, si no me equivoco, sí que puede jugar en el primer equipo y en el filial, porque es menor de 23 años, y Cristian Herrera ya está en el primer equipo, o sea que aún puede tirar de más gente del filial Fran Escribá. Lo que pasa es que Álvaro Jiménez, si se queda en el filial, no podía jugar en el primer equipo, o si jugaba ya se tenía que quedar sí o sí. Esa es la diferencia al ser mayor de 23 años. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos lo que decía el presidente en la ofrenda floral que ha tenido lugar hace escasos minutos. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. las mejores rebajas de la historia. Todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep. Todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Este domingo, a partir de las 8:30 de la tarde, en Radio Marca Elche. Marcador. Vive el primer partido de Liga Barça-Elche con Paco Gómez, Eloy Lizerán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Restaurante Espacio, InfoExpress, Talleres JJ Linero, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maite Artículos para el Calzado, Xtep Moda Sport, Lizarrán Santa María, Elche Karting Club, Clínica Doctor Navarro, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Juan Agulló, Citroën, Hortelano e Hijos, Teleelch, Espacio Sport Center, Hipo Networks, Internet y Telefonía y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 8:30 de la tarde, ¡marca! Estás escuchando Elche en Punta. Continuamos en Elche en Punta y hace escasos minutos estaba la plantilla del Elche, el cuerpo técnico y la directiva en la Basílica de Santa María pidiendo ayuda divina para esta temporada y precisamente el presidente hacía declaraciones, le preguntábamos que qué le había pedido a la patrona. La verdad es una tradición que se repite año tras año, lo vamos a seguir haciendo así, este año es segundo año en primera división. Evidentemente le vamos a pedir primero salud para todos, que no tengamos ninguna desgracia, ningún percance con los jugadores y por supuesto van a pedir que nos ayude a mantener la permanencia en primera división. Sí, si tuviese mano la patrona en la liga profesional sería estupendo, ¿verdad? Para ampliar el límite presupuestario, ¿no? Bueno, yo como soy católico creo que a mí no me importa el límite presupuestario, lo que importa es que el equipo juegue bien, esté bien y los jugadores que tengamos son los que van a dar el rendimiento en este equipo. Por lo tanto, lo que tenemos que preocuparnos de nuestro equipo y de los jugadores que tengamos en esta casa. Y ya está, ya competir. ¿Cómo está esa situación ahora mismo? Yo creo que está todo, nosotros seguimos trabajando, pero como acabo de decir ahora mismo, el Elche está trabajando para confeccionar una plantilla competitiva. Esa plantilla competitiva puede ser con más o con menos dinero. Lo que tenemos es una plantilla competitiva para afrontar la temporada con garantías. Sí. ¿Pero será con más fichajes? Será con lo que se pueda. ¿Ahora mismo el Elche podría hacer fichajes? Bueno, estamos trabajando para ello. Tampoco estamos buscando mucho más fichajes, creo que hemos hecho muchos fichajes esta temporada. Puede que evidentemente todas las plantillas, todo el mundo quiere hacer algo más de fichajes, pero en este momento tenemos 20 jugadores y si podemos y más la gente del filial. Y si podemos hacer algún fichaje más lo haremos y si no, pues tenemos el equipo que tenemos. Y ya está. ¿Está ilusionado con el comienzo de la liga, presidente? Ya está ahí. Bueno, estoy ilusionado con el comienzo de la liga, tengo ganas de que empiece, llevamos 3 meses sin liga, sin competición y por lo tanto tengo una plantilla nueva y tengo muchas ganas de verles jugar. Le he estado viendo jugar en partidos amistosos. Pero no es lo mismo como jugar el primer partido, sobre todo contra el Barcelona Club de Fútbol, que todos sabemos qué tipo de equipo es, pero hay que empezar, cuanto antes mejor, y ahí empieza la competición, y cada punto es vital para nosotros. ¿Es optimista de cara al partido del domingo contra el Barcelona? Yo, por supuesto, siempre soy optimista antes de empezar el partido. Yo confío en el equipo y ya digo que empieza la liga, empieza la competición. Cada punto vale igual ahora que al final de temporada y debemos de ir sumando puntos. Bueno, las palabras del presidente, que tiene confianza, optimismo en que se consigan los puntos en el Camp Nou, y además dice que están trabajando para poder hacer más fichajes. Bueno, un acto que ha tenido lugar no solo con el primer equipo, la directiva y el consejo de administración, sino que se ha llenado la Basílica de Santa María, Adrián. Sí, ha sido, no sé, yo soy joven, igual los más mayores lo sabrán, pero creo que ha sido una de las ofrendas más multitudinarias de los últimos años. Es muy probable, sí. El consejo, el cuerpo técnico, la plantilla, el filial, el juvenil, las secciones y las peñas. O sea, que estaba a tope la Basílica de Santa María. Más bueno, o menos como cuando el Misteri... Sí, ¿no? Más o menos. Bueno, pues estaban todos, sí, pidiéndole a la patrona que todo vaya bien, que no tenga ningún problema el Elche, pero es verdad que la plantilla en principio parece corta, con 20 futbolistas con los que cuenta Fran Escriba. ¿Hay algún comentario más sobre la renovación de contrato de Álvaro Jiménez? ¿Qué opinan los oyentes del Elche en Punta? Pues hay más reacciones. Dice Robin que a él sí que le parece bien que haya renovado por el jugador y nos pregunta cuándo acaba el contrato que acaba de firmar. Pues bueno, acaba en 2016, ha renovado por 2 años. Esteban Alberola... Uno más, tenía hasta 2015, ahora tiene 2 más, sí, hasta 2016. Esteban Alberola dice que es cuestión de darle minutos para que demuestre si han acertado renovándolo o no. Fran Fernández dice que arriba la cantera. Saray dice que cuánto cenizo, che. Imagino que sea por algún comentario pesimista que hay por aquí. Juan Manuel García dice que para el futuro sí lo veo, pero ahora toca un delantero con experiencia que garantice 10 goles, mucho el che. Juanjo escribe que ahora tenemos 3 delanteros, Herrera, Jonatas y Álvaro. Pellegrín Pichichi. Juan Jesús dice que muy bien, es una máquina, Alvarito suerte, y Alejandro Rodríguez le parece muy bien, si se lo merece, pero seguimos necesitando un delantero de garantías. Comentarios que nos llegan a través de Facebook y de Twitter en los perfiles de InfoExpress. Nosotros vamos a escuchar a Miguel Ángel, futbolista del Elche, que está en el Girona, lateral, y que, bueno, apunta maneras, si hace una buena campaña en el Girona, ¿por qué no va a tener opción la próxima temporada en quedarse en el Elche? Otro canterano más, digámoslo así. Pues bien, lo entrevistaba a nuestro compañero Adrián Egea y le preguntaba por, en primer lugar, precisamente, cómo le van las cosas en tierras catalanas. Pues bueno, la verdad que está yendo bien. Bueno, ha ido bien. Y nada, bueno, al principio llegué un poco tocado de bueno, la temporada ya con el primer equipo en el Elche. Pero bueno, poco a poco me he ido adaptando bien al trabajo y muy bien, la verdad que muy bien. Oye, ¿y cómo se gestó esta cesión al Girona? Porque empezaste la pretemporada con el primer equipo y a los pocos días ya llegaste a tierras catalanas, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ha sido, bueno, fue rápido porque, bueno, en principio yo ya tenía, bueno, renové con el Elche por parte del primer equipo y, bueno, ellos buscaron lo mejor, ¿no? Para mí que este año, bueno, lo mejor sería eso, buscar un equipo en el que formarme y coger minutos y bueno, el Girona fue el que bueno, más apostó desde el principio por mí y, no, bueno, vimos que era una buena opción y cuanto antes llegara a Girona, pues más opciones para trabajar y para comenzar con el equipo con buen pie. Has dicho que has renovado con el Elche, con el primer equipo. ¿En qué condiciones? ¿Hasta qué año tienes contrato ahora? Pues bueno, he renovado con ellos 2 años, este año y otro más. Y bueno, en principio era eso. Este año estaba difícil para entrar a competir con la plantilla porque, bueno, ya contaban con 2 laterales derechos, pero bueno, la idea era, pues, bueno, comenzar la pretemporada con ellos y si surgía la opción de salir un año cedido para seguir con la formación, pues así ha sido, para coger minutos y eso. O sea, tienes contrato hasta 2016, que serían este cedido en el Girona y luego el siguiente, en principio, en el primer equipo. Sí. De acuerdo, ¿y cómo afrontas esta temporada con el Girona en segunda división? Creo que es una categoría en la que tú nunca has jugado, ¿no? No, la verdad que no he jugado, pero bueno, en principio bien, he llegado al club, un club nuevo, una ciudad nueva y bien, en principio la verdad que me lo están poniendo fácil y la verdad que bien, la verdad que no me está costando adaptarme al grupo ni en la categoría. Bueno, la categoría todavía queda por ver, que no hemos competido en liga, pero la verdad que con los compañeros y con el cuerpo técnico y el grupo en general, muy bien. Debutáis este fin de semana en la primera jornada. No sé si después de la pretemporada te ves como titular en el Girona. Sí, bueno, debutamos esta semana contra el Racing en casa. Bueno, la verdad que el míster pues, no da pistas del equipo todavía, pero bueno, yo estoy trabajando para ello. No estoy todavía al 100%, pero bueno, si el míster pues cree conveniente o ve que estoy para jugar, pues puede ser que pueda salir de inicio o que esté en el banquillo para ayudar a mis compañeros. Y el Girona hace dos años estuvo rozando el ascenso, el año pasado no tuvo tanta suerte, estuvo a punto de descender. No sé, ¿cómo ves la plantilla? ¿Qué objetivo crees que podéis luchar en este año en segunda división? Bueno, yo creo que es una plantilla, pues eso, pues en principio yo creo que el objetivo del equipo y del club es la permanencia, eso es lo principal. Luego ya, pues, conforme vayan pasando las jornadas, supongo que el equipo se va poniendo nuevos objetivos, ¿no? Nuevos retos. Pero eso, yo veo la plantilla, pues, una plantilla con mezcla, ¿no?, de veteranía y jugadores veteranos ya en la categoría y jugadores jóvenes con proyección, y la verdad que bueno, que veo una plantilla, pues, que podemos luchar perfectamente por la permanencia y a ver si podemos optar por algo más. Uh-huh. Y volviendo a hablar ahora sobre el Elche, ahora que, como me comentas, eres jugador de pleno derecho del primer equipo, no sé si Escrivá te ha comentado algo sobre lo que espera de ti este año para la temporada siguiente, contar contigo para el primer equipo. Bueno, la verdad que con Fran pues tampoco he hablado de ese tema. Comencé con ellos, bueno, comencé la pretemporada como todos, y sobre todo con quien hablé fue con el director deportivo y bueno, con Víctor, que bueno, que me comentó eso, que él veía en mí, pues eso, que confiaba en mí, que pudiera estar el año que viene, que la idea es sobre todo el año que viene estar con el primer equipo, que tienen confianza en mí. Y bueno, y con Fran, pues eso, cuando me dijeron la noticia en el stage que debía de salir para Girona, pues me deseó mucha suerte y bueno, y que trabajara para poder, bueno, intentarlo o poder estar el año que viene en la plantilla. Bueno, la idea es que esté en la plantilla de Elche. Y ahora que mencionas a Víctor Horta, es uno de los miembro nuevo, ¿no?, del Elche, es el cabeza de la dirección deportiva, ha llevado a cabo uno de los grandes cambios en el club. No sé, ¿qué te pareció en esos pocos días que coincidiste con él? Pues sí, la verdad que me parece ser que está haciendo cambios en el club y que yo creo que va por buen camino. A mí me pareció, bueno, me tuvo un trato muy cercano, muy bueno. Pareció que quiere hacer las cosas bien, que está con ganas, y la verdad que eso, que muy bien. Tanto, bueno, hablé con él como con su compañero, con Jesús, y yo creo que eso, que es, que va a venir bien al Elche y al club, vamos. Con la plantilla nueva que está haciendo el Elche y además también el Elche ilicitano, ¿cómo ves al Elche esta temporada y también a los que fueron tus antiguos compañeros del filial? ¿Qué crees que se puede conseguir este año entre ambos equipos? Bueno, pues primero, bueno, empezando por el Elche ilicitano, pues bueno, lo sigo de cerca porque son compañeros míos, son amigos, y espero que, bueno, que puedan repetir un año bueno como el año pasado. O sea que va a ser una temporada difícil porque hay equipos, la verdad, que se están reforzando bien y clubes importantes. Y va a ser un año complicado, bueno, pero como todos los años. Pero yo creo que van a poder hacer un buen papel porque yo creo que tendrán un buen equipo y hay una buena base. Y además yo creo que están haciendo las cosas bien ahí en el filial y en el fútbol base. Y tanto en el Elche, en la primera plantilla, yo creo que también que están haciendo un buen trabajo, creo que hay un buen equipo, que están sumando, están reforzando, creo que bien, con jugadores de calidad. Y bueno, yo creo que espero que comiencen con buen pie, sobre todo, aunque va a ser difícil el primer partido, pero que empiecen con buen pie la temporada y que puedan ser, pues solventar, ¿no? Mejor, o llegar un poquito más lejos y no sufrir tanto este año. De acuerdo, Miguel Ángel, pues desde Radio Marca Elche te deseamos una muy buena temporada en el Girona y ojalá que el año que viene te veamos a las órdenes de Escriba. Mucha suerte, Miguel Ángel. Vale, muchas gracias. Hasta adiós, luego. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Toda la vida aportando soluciones. Cloro 4 acciones en tabletas, 19,95 euros. Cobertores para piscinas desde 6,95. Depuradora con filtro de arena, 125 euros. Tumbonas y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina, con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7. Y ferreterialallave.com. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Estás escuchando Elche en Punta. En Radio Marca Teleelche, infoexpress.es. Ya hemos escuchado a Miguel Ángel, que está en el Girona, que tiene 2 años más de contrato. Ha renovado también hasta 2016. Te recuerdo que Sepulcre y Rocamora estuvieron los dos últimos días en Madrid, ayer y antes de ayer, intentando que el límite presupuestario, que es de 14 millones de euros, sea de 14 y no de 12.300, como es por el momento, por los descuentos, entre otras cosas, de algunas deudas, como la de las obras del Estadio Martínez Valero. Toño se marcha a Zaragoza, ha llegado a un acuerdo con el club franjiverde para rescindir los 2 años de contrato que le quedaban. Y hasta que el Elche no consiga aumentar ese presupuesto de los 12.300 a los 14, no va a poder firmar. Y ahí a la espera se encuentra, entre otros, Cañas, el jugador del Swansea. Y además te preguntamos por la renovación de Álvaro, que renueva, se quedará en la primera plantilla, y eso es lo que preguntamos hoy en Elche en Punta, en las redes sociales. Pues en redes sociales llegan algunos comentarios más, la mayoría animando a Álvaro en el nuevo periodo que se le abre en el primer equipo. Juan Jesús dice que muy bien, Alvarito es una máquina, mucha suerte, y Alejandro Rodríguez dice que le parece muy bien siempre y cuando se lo merezca. Eso sí, apunta que seguimos necesitando un delantero. Y por último, Pascual Carlos habla sobre lo que ha dicho José Sepulcre. Dice, vaya unos comentarios del presidente con el tema de los fichajes. Para eso tanto director deportivo y tanta leches. No voy a decir la palabra. Vale, vale. Bueno, pues ahí están las opiniones que nos mandan los oyentes a través de las redes sociales. ¿Cómo está el mercado? ¿Qué novedades hay en cuanto al mercado? Porque también hemos conocido una noticia precisamente sobre los mercados de fichajes que tienen que ver con el rival del Elche de este fin de semana, este domingo a las 9. Pues sí, el Barça, la FIFA ha ratificado su sanción con no poder fichar hasta el mercado invernal de 2016. Casi nada. Es decir, este verano puede seguir fichando, pero lo que es el mercado invernal de 2015, el mercado veraniego De 2014, de este año. ¿Perdona? De este año también. Bueno, claro, es enero, ¿no? Claro. Enero de 2015. En verano de 2015 hasta invierno de 2016. Por tanto, un año y medio sin fichar. Bueno, van a recurrir, supongo, ¿no? Eso sí, sí que puede, sí va a recurrir el club al TAS, pero sí que puede repescar jugadores que el mismo club haya cedido. Que sean de su propiedad. El caso de Ulofeu, por ejemplo. Si en invierno el Barça quiere repescarlo porque le hace falta el jugador en su plantilla puede traérselo. Pero bueno, seguimos hablando de mercado. En el Español ha conseguido la cesión de Lucas Vázquez, un extremo del Real Madrid Castilla, de la cantera del Real Madrid, que también había sonado para como futurible del Elche. En el Valencia hay un nuevo nombre como rumor para el puesto del 9, como es Álvaro Negredo, que vendría para hacer compañía y competencia, mejor dicho, a Rodrigo y Alcácer. Hablando del Valencia, por cierto, que todo hace indicar que Carles Gil abandonará la disciplina Chel, están buscando una salida. Ayer algunos usuarios en Twitter lo vinculaban con el Elche y otros decían que otra vez no, por favor. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no es de los que interesa al conjunto ilicitano esta temporada. En el Real Madrid, el presidente de honor del Bayern de Múnich, Frank Beckenbauer, ha pedido al club que por favor fiche a Khedira, según refleja el diario alemán Bild. Y además también el Madrid ha anunciado hoy la renovación de Luka Modric, el croata, hasta 2018. Además, el diario Marca se hace eco del interés de Krasic por el centrocampista sueco Simon Tern, según anunciaron ayer medios de Suecia. En el Depor ha renovado Juan Carlos, pero saldrá cedido al Lugo. En el Barça, el diario Marca hace referencia a la ratificación de la sanción por la FIFA e insiste en eso, en que no va a poder fichar hasta el mercado de invierno de 2016. El Barça va a recurrir. Y por último, José Ángel Crespo ha llegado al Córdoba y hoy mismo ha sido presentado. Pues los últimos minutos los vamos a aprovechar para hablar del área polideportiva, en este caso de la presentación del Elche Club de Fútbol Sala ayer frente al Pozo Murcia. Hizo un buen partido, pero no pudo doblegar al histórico equipo de fútbol sala nacional. No pudo ser, el conjunto ilicitano perdió por 2-6 ante el Pozo Murcia en su presentación. Como dice Seloy, fue un partido muy igualado. En la primera parte terminó 2-2, marcó dos goles Pitu para el Elche y dos Raúl Campos para el Pozo Murcia, pero en la segunda parte, pues poquito a poco el Pozo Murcia fue imponiendo pues su lógica superioridad como equipo de primera división y se fue distanciando el marcador, primero con gol de Alex y más tarde Raúl Campos, Franklin y Miguelín establecieron el definitivo 2-6. No va a ser el único amistoso de pretemporada del Elche, este fue el primero, la presentación del trofeo Festa de Elche, dado que el conjunto de Óscar García Poveda va a jugar cuatro más, contra el filial del Pozo Murcia, contra el Denia, Alfaz del Pi y Nueva Elda. Bueno, pues esa es la presentación del Elche Club de Fútbol Sala que repasamos aquí también en Elche en Punta. Ponemos punto y final. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hasta mañana. Mañana volveremos. El Elche sigue trabajando de cara al partido frente al Camp Nou. Recuerdo, domingo a las 9 de la noche. Ese Barcelona-Elche para abrir boca de temporada a ambos equipos. Mañana más a la 1:15 en Elche en Punta. Buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.